Esta resolución se trataba de compensar a las empresas por la pérdida que decían tener en la venta del gas. Y lo que hizo el gobierno para sanear esto es estatizar una deuda privada. En realidad, el conflicto que había era entre privados, que era entre las empresas distribuidoras con las empresas productoras. Y la decisión que tomó el gobierno para dar marcha atrás fue estatizar esa deuda. Es decir, que todos los argentinos nos vamos a hacer cargo de esa deuda, porque el gobierno lo que no quiere es que pierdan las empresas. Como ya sabemos, muchas de estas empresas son de amigos del presidente o de su círculo más cercano. Y el gobierno, si bien no le va a trasladar directamente a los usuarios en la factura de gas esta compensación, todos vamos a pagar esta deuda que se debe a un conflicto entre privados y que tiene que ver con una, si se quiere, ineficiencia por el costo que tiene que ha tenido la devaluación. En realidad, el costo de la devaluación siempre la vamos a pagar los trabajadores y las clases sociales más pobres, y nunca, nunca la van a pagar las empresas.